Del 26 al 28 de mayo se celebró en el Museu del Disseny de Barcelona el Festival OFF 2016. Después de 16 ediciones, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital mantiene intacta su energía y el objetivo de ser el escaparate de las tendencias más vanguardistas del mundo del diseño, la publicidad, el cine, la televisión y el arte editorial. Durante 3 días, artistas de todo el mundo participaron en un encuentro donde se programaron conferencias, talleres, actividades y actuaciones orientadas a entusiastas del entorno digital. En el espacio de exposición de OFF Festival probamos una instalación que mostraba cómo el control por gestos puede poner las bases de las interfaces del futuro, algo que hemos visto en películas tan conocidas como Minority Report o Iron Man. Alex Garcés, front-end developer en Exiple, nos mostró Gestus, su nuevo producto que detecta gestos, formas del cuerpo y profundidad. Bueno, nosotros tenemos un software llamado Gestus que lo que hace es reconocer los gestos, la posición de la mano, la profundidad. Y con este software hemos hecho un producto que se llama Gestus Set, que en vez de estar pensado para desarrolladores, está más pensado para un usuario medio, como un diseñador o un creativo, para que fácilmente pueda montar una pequeña instalación interactiva. Para ponerlo en marcha necesitarías primero un ordenador con Gestus y con Gestus Set, el programa y el editor de contenido. Necesitarías un monitor más o menos grande, pues por ejemplo nosotros estamos usando uno de 55 pulgadas, y también necesitarías una cámara con sensor de profundidad, como si fuera pues una Kinect, pero bueno, hay de varias marcas. Preguntamos a Alex Garcés cuál es el perfil de usuario de Gestus Set y qué opciones creativas permite. Gestus Set va dirigido a diseñadores y creativos y, bueno, creadores de contenido. Digamos, lo que la persona puede crear es, por ejemplo, una presentación interactiva con cualquier tipo de contenido, como pueda ser, yo qué sé, pues por ejemplo, un portfolio que pueda presentar en una instalación. Por ejemplo, algunas aplicaciones para Gestus Set podrían ser, por ejemplo, para mostrar catálogos de manera interactiva, de una forma diferente, para presentaciones. También, por ejemplo, en museos para exposiciones o en, por ejemplo, para agencias de viajes o sitios de información turística, por ejemplo, pues para hacer un poco enseñar información sobre la ciudad y bueno, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Gestus Set propone una nueva forma de interactuar con las imágenes y el contenido. Alex Garcés nos explicó que el usuario debe adaptarse a este nuevo entorno emergente. Por ejemplo, una de las dificultades que hemos encontrado es que, por ejemplo, la gente está muy acostumbrada a las pantallas táctiles, porque ya todos hemos aprendido cómo funcionan, pero la gente no está tan acostumbrada a gestos o a trabajar a una distancia mayor de la pantalla. Por ejemplo, esto es una de cómo enseñas a la gente a desenvolverse en este tipo de interfaces, ¿no? Todavía estamos testeando y recogiendo feedback, pero, por ejemplo, una cosa que ayuda es trabajar con pantallas grandes, porque es igual si trabajas con una pantalla muy grande, igual no puedes acceder a determinados elementos, y es una manera de, si la escala es mayor, de que la gente vea más natural interactuar con gestos o con aproximando la mano sin tocar la pantalla. Por último, Alex Garcés nos explicó cómo preparar los componentes que se integran con Gestus. Una de las cosas que tienes que hacer cuando instalas Gestus es calibrar Gestus con tu pantalla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te sale como un menú donde vas poniendo la mano en determinados sitios y pones el tamaño de tu pantalla y él calcula un poco las distancias en el espacio y demás. Gestus, el software de reconocimiento de gestos, está disponible en Mac y en PC, y con este programa es donde podéis calibrar el ordenador para reconocimiento con la cámara y desarrollar lo que queráis con la API que tenemos y todo esto. Y lo mismo para Gestus Set, sería como un complemento a Gestus que usaríamos ya para meter el contenido, seleccionar la plantilla